En forma definida, vamos todos dirigiéndonos al final de nuestros días según el plan divino. El doctor Abelardo Limón nos expone para comenzar el tema de la muerte. Qué bueno que nos acompaña hoy en este día, porque hoy vamos a entrar a un nuevo tema dentro de nuestro tema general de doctrina de las últimas cosas. Hoy vamos a entrar al tema de la muerte, pero antes de hacerlo, permítame terminar con un pequeño comentario sobre nuestro último tema, que era los designios de Dios durante la presente dispensación. Estábamos comentando en la última sesión sobre las varias interpretaciones del reino de Dios y cómo es que los judíos son temporalmente reemplazados por la iglesia al volver Cristo a la tierra. Nos parece a nosotros de que el plan divino se ha desarrollado lo mismo como pensado, el de tomar de entre todas las naciones, incluyendo los judíos, un pueblo para Dios, para ser conciudadanos con Abraham, Isaac y Jacob en el pleno y futuro reino de Dios. Solo hay que reconocer esto, que el instrumento es la iglesia y no la nación judía. Parece también explicar esto el por qué no hay en la Biblia alguna declaración clara acerca de postergar el reino, sino que los discípulos siguieron predicando el reino como antes, ahora aprendiendo que había necesidad de preparación espiritual, de arrepentimiento y de fe de parte de cada uno que entraría en aquel reino, no importando su nacionalidad en el mundo. En todo caso, debemos orar como Jesús nos enseñó: véngase tu reino. Concluimos entonces de esta parte de nuestro estudio sobre los designios de Dios durante la presente dispensación con el hecho de que el término el reino de Dios, en su interpretación más amplia, quiere decir la posición espiritual delante de Dios de todos los redimidos de toda edad, aquellos que han sido convertidos de la potestad de Satanás a Dios. Esto significa que para ellos Cristo les ha librado de la condenación y de la obediencia a Satanás, para que ahora redimidos puedan hacer en este mundo lo que el Creador proponía que la raza hiciera cuando hizo a Adán y le dio dominio a éste a fin de que guardara esta tierra del diablo y que la labrara. En otras palabras, estamos diciendo que los salvados forman parte del ejército que Dios está usando para efectuar su voluntad aquí en el mundo. Cada convertido tendrá su parte en el cumplimiento de las promesas y el propósito de Dios cuando Él establezca su reino aquí y todas las cosas y condiciones serán como eran antes de Satanás vencer a Adán, salvo un mayor concepto del amor y gracia del Señor. Todo aquel que sirve así a Dios en vez de obedecer a Satanás pertenece al reino de los cielos. Hoy, en el futuro y siempre. Y para experimentar esto, es necesario que cada uno participe del nuevo nacimiento, de la regeneración, la justificación, la santificación también. Todo se apropia por fe en Jesucristo. Bien, ha sido interesante nuestra consideración de los designios de Dios durante la presente dispensación. Y recordará que habíamos estudiado el tema en general sobre los designios de Dios en edades pasadas, como antes que el mundo fuese, y durante el tiempo de la creación, durante el tiempo antediluviano, durante el tiempo entre el diluvio y la vocación de Abraham, desde Abraham hasta Moisés, desde Moisés hasta David, desde David hasta Cristo, y desde Cristo hasta la presente edad. Ahora seguimos estudiando el mismo tema general, doctrina de las últimas cosas, pero queremos comentar sobre la muerte. Estaremos hablando específicamente sobre la muerte física, o la que le llaman la muerte corporal. También comentaremos sobre la muerte espiritual. Estaremos hablando también sobre la muerte segunda o la muerte eterna. Particularmente estaremos también comentando sobre el suicidio y la pena capital. Recordemos siempre, al estudiar este tema de la muerte, que Jesús es el autor de la vida, quien dio su misma vida para destruir al que tenía el imperio de la muerte y así salvarnos del temor a la muerte. empecemos en el mismo punto de siempre. ¿Qué es lo que dijo Jesucristo acerca de este tema? Bien, sabemos que al estudiar la Biblia, el Señor Jesucristo nunca tomó parte en una marcha fúnebre. Interrumpió una marcha fúnebre en una ocasión. En otra, estorbó a que se efectuara. Y en otra, anuló el resultado. Y es interesante también notar que en cada caso, el Señor habló al muerto como si estuviera más bien vivo. No era aquí que fuese malo sepultar a los muertos, sino que Jesucristo simplemente reconocía que Él es el autor de la vida, el príncipe de la vida, quien había venido para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Lo mismo como era imposible para el Señor Jesús enfrentarse a un endemoniado sin considerarlo como un reto y oportunidad para manifestar su autoridad sobre Satanás, así también era en cuanto a un entierro. Cara a cara con la muerte, el Señor Jesucristo sentía la necesidad de probar al diablo, que había llegado ahora el autor de la vida, y que el reino de la misma muerte pronto será derrotado. Por cierto, la victoria sería ganada solo por medio de Jesucristo, sometiéndose a la muerte y permitiendo que el imperio de la muerte hiciera con él todo lo que era capaz de hacer, pero después de esto, saliendo de la muerte con pleno triunfo. Es así que el Señor Jesucristo no puede morir más. Él quitó el aguijón de la muerte y desde su resurrección en adelante, todos los que son de Cristo pueden confiar en su victoria que es para ellos también. Dice el libro de los Hechos, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Dice 1 Corintios 15, Cristo ha resucitado de los muertos, también en Cristo todos serán vivificados. Y esto nos sirve como una simple introducción al tema de la muerte. Pero antes, permítame comentar algunas advertencias preliminares. Habiendo terminado en las primeras 8 lecciones de este libro, es decir, del estudio de las dispensaciones y de los pactos que están delineados en el Antiguo Testamento, junto también con haber examinado las primeras consideraciones acerca de su relación con el tiempo de la Iglesia, queremos ahora entrar a este tema de la muerte. Y con este tema entramos a un segundo grupo de lecciones. Estas lecciones van a tratar de unas doctrinas y eventos bíblicos, pero como casi independientes del orden de los acontecimientos futuros a que se refieren. La última serie de lecciones presentarán una consideración de la profecía misma, esto es, qué es lo que nos espera en el porvenir, según la palabra de Dios. ¿En qué orden acontecerá todo esto? Es nuestra esperanza aquí ofrecerle a usted algunas ideas, algunos métodos, algunos ejemplos e interpretaciones que le puedan ayudar a seguir un estudio propio, un estudio más largo y profundo, hasta que usted tenga una convicción satisfactoria acerca de estos puntos esenciales y suficientes conocimientos acerca de los puntos restantes, a saber que no son de suma importancia y que llegue usted a una decisión acerca de estos, para así vivir en más luz. Aquí no vamos a ocupar mucho tiempo hablando de cosas que ya hemos tratado. Por ejemplo, en esta serie de lecciones siguientes estaremos considerando los términos dicotomía y también tricotomía, es decir, si el hombre en toda su personalidad consiste de dos partes, materia y espíritu, o de tres partes, espíritu, alma y cuerpo. En la antropología o la doctrina del hombre, esto ya fue discutido lo suficiente de manera que ahora no tenemos que hacer más que mencionarlo. Y al decir que cierto individuo alega que cree en la vida eterna pero que niega la inmortalidad del alma, basta recordarnos que la dificultad puede estribar en el hecho de que tal persona defiende el punto de vista tricótomo. Pero lo que realmente es importante en este estudio no es si uno conceptúa a la personalidad como compuesta de tres partes distintas o de dos partes con la no material llamada a veces el espíritu y cosas así por el estilo, sino lo que queremos establecer es que en usted haya una convicción de fe. una fe viva, acerca de que para el cristiano de hoy es solo el cuerpo que muere, que la muerte de aquel creyente salvo no interrumpe ni por un momento la continuidad de su vida como persona consciente. Bien, antes de terminar para el día de hoy, permítame solo iniciar este breve comentario sobre lo que es la muerte física o la muerte corporal. Sabemos que la muerte física, según enseña la Biblia, es un castigo y es el castigo universal por el pecado. Hebreos 9:27 dice: está establecido para los hombres que mueran. Otra versión usa la palabra reservado, es decir, está reservado para los hombres que mueran. Por orden de Dios, los hombres tienen cita con la muerte. Es la experiencia más universal, la más inescapable y la más temida de todo ser humano. Tal vez la declaración bíblica que nos da mayor consuelo es la que asegura que vendrá tiempo cuando ya no habrá la muerte, según Apocalipsis 21, verso 4. La palabra muerte, según el diccionario enciclopédico de Elías Cerolo, quiere decir varias cosas. En primer lugar, esta palabra quiere decir cesación o término de la vida. En segundo lugar, la palabra también significa separación del cuerpo del alma. La idea fundamental aquí es la de separación. No importa a cuál muerte se refiere, si la física, si la espiritual o si la eterna o muerte segunda. En la muerte física, el espíritu o alma o ambos se separa del cuerpo y éste queda muerto. Esto es, el cuerpo queda sin vida. El cadáver no tiene comunicación con nada en su alrededor. Su relación con su ambiente ha cambiado radicalmente. Ya no es más que cierta cantidad de varios elementos de materia. Y estos pronto se desintegran y el cuerpo entero vuelve a ser polvo. La primera vez que la Biblia menciona la palabra muerte es cuando Dios advirtió a Adán que el día que comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, él ciertamente moriría. ¿Qué idea tendría Adán del significado de esta amenaza? No sabemos, porque es probable que aún los animales no se mataban los unos a los otros antes de caer la maldición divina sobre toda la tierra. Esto deducimos de por lo menos dos hechos. En primer lugar, que antes del diluvio los hombres no comían carne. Y en segundo lugar, que en el reino de Dios, cuando prevalecerán de nuevo las condiciones edénicas, no habrá mal ni daño en todo el santo monte de Dios, según Isaías 11, versos 6 al 9. Adán recibió la comisión de sojuzgar la tierra, de señorear sobre todo pez, ave y bestia, y de labrar también y de guardar el huerto. Pero si el guardar o defender el huerto para Dios contra todo ataque del diablo envolvía actos de violencia, esto dudamos. Pero más de todo esto en la próxima lección. Le espero. Ya hemos de continuar con el tema de la muerte, y al agradecerle su compañía, le invitamos también para que nos escriba. Estamos para servirle. Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.